Como todos los martes, estamos con nuestro querido columnista, Quique Romero, quien me planteó hacer una nota sobre, o una columna, que está por pasar en el Reino Unido. Y la verdad que me pareció súper interesante. Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, gracias por atendernos como todos los martes. Maxi, la propuesta de hoy no es hablar de geopolítica, llamarte de hablar de geopolítica, vamos a hablar de cine y listo, hagamos crítica de espectáculos. Dale, vamos, Quique, vamos. Ah, bueno. Dejemos de lado las cosas serias, vámonos por el lado de la frivolidad, hablemos de los próximos estrenos de la semana que viene. La semana que viene va a estrenar Londres ha caído, una película con Gerard Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman. ¿De qué se trata esta película? Se trata de que en Londres muere el primer ministro y todos los líderes del mundo asisten a su funeral en Londres. Y en el medio aparece un ataque musulmán, obviamente siempre son loquitos musulmanes, que destruyen Londres. Se ven las imágenes en donde el Big Ben cae como si fuera las Torres Gemelas, caen los puentes de Londres, vuelan bombas por todos lados, en todos los lugares emblemáticos de Londres. De eso se trata la película y obviamente siempre hay agentes del servicio secreto que detienen esta conspiración, pero eso no impide que los líderes mundiales vayan siendo asesinados. A mí me llama la atención esto que está pasando justo en Londres y que va lo que plantea la película que puede pasar en Londres, que tiene que ver con la muerte del primer ministro. Y esto me hizo acordar a lo que pasó a fin de año cuando se cortó en su mensaje navideño frente a las cámaras de BBC. Le dijo fuera de cámara, al equipo de camarógrafos de la BBC, disfruten de su última Navidad. Eso le dijo la reina de Inglaterra. Y después la remata completa el tema la reina, ¿no? Dice, expresa sus temores de que esta sea su última Navidad en la Tierra, porque fuerzas malévolas, mucho más fuertes que la suya, o sea, fuerzas malévolas, más fuertes que las fuerzas malévolas de ella, habrá querido decir, están acechando a través de Europa, ganando terreno cada día. Esto lo dijo la reina de Inglaterra, a ver, esto ya no es la película. Te lo repito, la reina de Inglaterra dijo, disfrute de su última Navidad. Temo que esta sea la última Navidad en la Tierra porque fuerzas malévolas, mucho más fuertes que la mía, dijo la reina, están acechando a través de Europa, ganando terreno cada día. Reina de Inglaterra, no es el guión de la película esto. Mensaje de Navidad fuera de cámara, lo dijo los camarógrafos de la BBC, terminamos con los pelos parados, obviamente que esto no fue el mensaje que se transmitió, pero sí las declaraciones de estos camarógrafos de la BBC a la prensa expresaron lo que dijo la reina. Claro, claro, la verdad que no es para nada tonto cuando la reina dice esto. A ver, claramente algún mensaje subliminal existe, es lo que vos nos estás queriendo decir. Bueno, y aparece en Hispan TV un artículo de opinión sumamente interesante. El artículo se titula Londres bajo fuego. ¿Qué es el título de la película también? ¿No? ¿Londres bajo fuego o Londres ha caído? O London has fallen. De acuerdo al país el título, ¿no? ¿Por qué entretener falsificando la realidad? Este artículo lo publica el 13 de marzo. Hispan TV está escrito por Carlos Santamaría. El cine es una herramienta de entretenimiento, la cual se utiliza preferentemente como aparato de propaganda con el fin de promover cosmovisiones que permitan crear una realidad inexistente o necesaria para propiciar determinados valores ideológicos. En este sentido, las películas en un campo ligado a la guerra, el espionaje, la disputa de poder, dan un ejemplo que poseen un objetivo político totalmente nítido. Esto lo dice la nota, ¿no? Y también dice, en primer lugar, varias agencias de inteligencia han empleado permanentemente el cine como un mecanismo para realizar los proyectos de geopoder que sean beneficiosos a la corporatocracia. Y acá está claro, ¿no? Mandan esta película que hablan de que Londres ha caído en un momento en el que Inglaterra se enfrenta a una votación popular, a un plebiscito, para decidir la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea o no. Que no es una votación menor para la historia del Reino Unido. Para la historia de Europa, claro. No es una votación menor. Y aparece esta película de terror, de cine catástrofe, llamémosla como quieras, metiéndole en la mente a los ingleses de que Londres va a ser blanco de un ataque terrorista, y esto no es terrorismo, al fin y al cabo, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo, por definición, es todo acto cuyo objetivo es meter terror en la cabeza de la gente. Sí. Bueno, esta película es un acto terrorista, entonces, le están metiendo a los ingleses el terror en la cabeza de que si no se mantienen dentro de el cerco de protección que le puede ofrecer permanecer a la Unión Europea, y los musulmanes van a avanzar y van a atacar Londres. Ese es un poco el objetivo, es bastante perverso todo esto. No es cine de entretenimiento. Este cine, como bien dice este artículo de Hispan TV, tiene objetivos geopolíticos netamente definidos. Avisar de lo que se viene, sin duda. Claro que sí, pero estamos en el terreno de la ficción. A ver, una película no es otra cosa más que el terreno de la ficción, pero bueno, en el subconsciente no se hace mucha diferenciación entre lo que es real y lo que es imaginario. Quique, ¿no es así? Sí, Quique, te pregunto, por este último tiempo, ¿viste más así como guiños o anuncios o llamamientos que se hayan sido dentro de la ficción o no a esto que puede llegar a suceder? Mira, te digo lo que se ve en la realidad, te hago un repaso de noticias que tienen que ver con la realidad, ¿no? Te voy a leer, por ejemplo, La Nación del 20 de febrero titula: Cameron confirmó el referéndum sobre la permanencia de la Unión Europea para el 23 de junio. El primer ministro anunció la fecha para la histórica votación y comenzó a hacer campaña para mantener al país dentro del bloque luego de su acuerdo con Bruselas. Y acá dice: tras presentar ante su gabinete el acuerdo con los socios comunitarios alcanzado anoche en Bruselas, Cameron confirmó que la postura oficial del gobierno británico será la de defender la continuidad en una Unión Europea reformada. Dejar Europa amenazaría nuestra economía y nuestra seguridad nacional, afirmó el primer ministro británico. Otra noticia, esto ya es Clarín, del 10 de noviembre del año pasado, Reino Unido presenta sus condiciones para quedarse en Europa. Los puso Cameron, se apoyan en cuatro puntos esenciales: competitividad, protección de los estados fuera de la zona euro, soberanía e inmigración. Y son temas centrales, más que nada el tema de protección de los estados fuera de la eurozona, y el tema de la inmigración, que es casualmente la amenaza que sienten hoy en Europa, que esta inmigración está trayendo terrorismo al continente europeo. La verdad que, como siempre digo, Quique, tus columnas nos ayudan a pensar, ¿no? Porque esto no pasa en las noticias. Tal vez la realidad es que nada suceda, pero sí tenemos que entender que detrás de las noticias siempre hay algún mensaje que alguien le quiere enviar a alguien. O lo que es el control de las masas, que también lo comentamos muchas veces con los políticos, es decir, el control de los medios para que determinada cosa termine influenciando sobre el electorado existe. Bueno, y en este caso no es sobre el electorado, pero sí es sobre decisiones que se pueden llegar a tomar. Sí, te leo más declaraciones de Cameron. Esto lo publica RT el 28 de febrero. ¿Por qué el Reino Unido se prepara para la jugada del siglo? Cameron, el primer ministro del Reino Unido, ha advertido sobre los riesgos que se enfrentaría el país en caso de su salida de la Unión Europea. Y dijo: Creo que no hay duda de que la única certeza respecto a una salida de la Unión Europea es la incertidumbre. El hecho de abandonar Europa está lleno de riesgos, riesgos para nuestra economía, porque esta situación incidiría en la libra, las tasas de interés y el crecimiento. Riesgos para nuestra cooperación en cuestiones de delincuencia y seguridad, y riesgos para nuestra reputación como un país fuerte en el seno de las instituciones más importantes del mundo. Con tantos vacíos en el caso de una salida, está claro que la decisión está entre una gran incertidumbre o una Gran Bretaña más grande. Me hace acordar a Macri diciendo, o hacemos el acuerdo con los buitres o se viene la hiperinflación, ¿no? Sí, eso es algo muy discutible. Ya lo hemos debatido durante toda la semana, pero no ha sido una feliz frase que ha tenido el presidente. Bueno, y esta frase de Cameron, o sea que los líderes mundiales siempre nos azuzan con el cuco de las grandes dicotomías. O hacemos lo que yo quiero, o se viene el fin del mundo. Claro. Sí. Sí. Sí. Pero bueno, el futuro de nuestros niños está sobre la mesa cuando tiremos los dados. Eso dijo Cameron. O sea que lo resumió toda una cuestión del azar, de tirar los dados. Increíble, ¿eh? Es increíble. Bueno, esto por un lado sucede, pero por otro lado, antes de terminar, déjame hacerte dos comentarios más que tienen que ver con celebrities de Hollywood, ya que esto lo arrancamos por el lado de los chimentos de Hollywood. Celebrities de Hollywood que hoy están eligiendo Inglaterra para irse a vivir. Hay toda una movida en Hollywood de que las estrellas están decidiendo emigrar a Inglaterra a instalarse en Londres. Entre estos están Antonio Banderas y su mujer, su ex mujer Melanie Griffith y su actual Nicole Kimmel. También están Kate Blanchett, están George Clooney, Brad Pitt y Angelina Jolie. Son varios los que están mudándose a Londres. Entonces uno se pregunta, ¿estos sabrán algo, che? Claro. Y por otro lado, en el Reino Unido, ciudadanos británicos están, como nunca antes en la historia sucedió, pidiendo la doble ciudadanía irlandesa. Todo aquel que tenga algún pariente irlandés está buscando la manera de obtener la doble ciudadanía británica e irlandesa, porque Irlanda no está poniendo en duda su permanencia en la Unión Europea. Entonces, en el caso de que Inglaterra, el Reino Unido, decida salirse de la Unión Europea, mantendría aquel que tenga la ciudadanía irlandesa el estatus de ciudadano de la Unión Europea. Exacto. Bueno, qué interesante lo que acabas de analizar. La verdad que es una columna para repasar, escuchar y seguramente en un par de meses también darle un nuevo vistazo. Vamos a ver qué nos depara el año, a ver si la reina de Inglaterra tenía razón en lo que dijo, no lo sé. Vamos a esperar que pase el año. Gracias por estar como todos los martes y te deseo muy buena semana. Y qué bien le queda espectáculos a Quique. Qué bien. Vas a empezar a salir los jueves a comentar. Vamos a empezar con los espectáculos. Ahí bueno, está. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos veremos la próxima. Adiós. Así pasó Quique Romero haciendo su columna de geopolítica.